Backlog FM. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio 2 de Backlog FM. Aquí tenemos a nuestros invitados, bueno no, ahora son, vamos a decir, el staff de Backlog FM. Tenemos a Juan Carlos Gatonejo, tenemos a Johnny Cortés, Sephiroth 2006 y yo soy su anfitrión, Billy Skycrawler. No se vayan que ahora vamos a discutir el episodio 2 de Dead Space. Nos vemos un ratito. Isaac llega al Medical Deck utilizando el tranvía. Inmediatamente se encuentra una mujer sentada en el suelo justo al lado del cuerpo de un hombre sin vida. La mujer, al ver a Isaac, comienza a decir: "Shh, shh, it's all right, McCoy. He's here. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. Can I go now? Take me. Shut up." Inmediatamente, luego de estas palabras, el cuerpo de la mujer colapsa en el suelo. Al parecer, está muerta, aunque su cuerpo no presenta daños físicos mayores. Isaac recoge del suelo el objeto que la mujer le había guardado, el Kinesis Module, el cual permite mover y tirar objetos. Isaac continúa su camino en busca de los códigos de acceso del comandante y recibe una llamada de Hammonds que le indica que fueron atacados y que Kendra ha desaparecido. También le indica que la puerta del área de emergencias ha sido bloqueada y que necesita destruir la barricada para poder llegar a la morgue. Para hacer esto, Isaac debe encontrar Termite en el Medical Storage y Shock Pads en el área de Zero G Therapy para crear una explosión. Con sus nuevos objetivos, Isaac se lanza a la búsqueda de los objetos necesarios. Su camino lo lleva a un cuarto amplio y muy bien iluminado en donde se encuentra una pequeña plataforma de descenso. Se dirige hacia la plataforma cuando, repentinamente, el sistema de cuarentena se activa y es atacado por varias criaturas. Isaac se encarga de estas y de varias más que encuentra al descender utilizando la plataforma, eliminando de esta manera la cuarentena. Continuando su camino, encuentra un video grabación entre dos personas que dice lo siguiente: "What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, Doctor. God's work." "I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker." "You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about?" "Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness, the transformation unitology teaches us?" "Doctor, Terrence, there will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything." "And that's what worries me." También, muy cerca de ese lugar, Isaac encuentra un audio que habla sobre unas impresionantes transformaciones de los mineros en las colonias y que se debe investigar este fenómeno estudiando una de estas criaturas a las que clínicamente se le conocen como necromorphs. Continuando su camino, llega hasta las afueras del cuarto en el cual puede ver un tripulante del USG Ishimura con vida y pidiendo ayuda. Segundos después, un necromorph totalmente diferente a los que había encontrado hasta el momento ataca al sujeto, quitándole la vida con éxito justo al otro lado de la ventana. A diferencia de las primeras criaturas, las cuales tenían piel clara, piernas parecidas a las de humanos y brazos largos y puntiagudos. Esta nueva criatura tiene la piel un tanto oscura. Es pequeña en tamaño, con movimientos parecidos a la de un perro y con tres largos tentáculos que salen de su espalda. Isaac procede a entrar al cuarto, en donde se encuentra el tripulante sin vida y está esta espeluznante criatura. Isaac abre la puerta y observa el cuarto. A la derecha se encuentra el tripulante muerto. A la izquierda, unos contenedores de vidrio con bebés humanos conservados en algún líquido. Luego de varios pasos, la nueva criatura se presenta y no pierde la oportunidad de atacar. Isaac, un tanto sorprendido, dispone de la criatura utilizando su arma. Una mirada más de cerca a la misma revela que la criatura aparenta ser una mezcla entre un bebé humano y un ser extraterrestre. Poco después, Isaac llega al medical storage, donde encuentra el termite. Ahora debe encontrar los shock pads que se encuentran en el área de Zero G Therapy. Isaac comienza su camino en esta dirección y llega al área de Zero G Therapy, la cual se encuentra justo luego de un área de la nave expuesta directamente al espacio debido a daños sufridos. El cuarto de Zero G Therapy es un espacio enorme de forma cilíndrica. El mismo permite moverse en cualquier dirección con rapidez gracias a la ausencia de fuerza gravitacional. Sin tiempo que perder, Isaac se mueve hacia una puerta al lado del otro cuarto en donde consigue los shock pads. Con esto ya tiene lo necesario para deshacer la barricada que le impide llegar hasta los códigos que busca. En su camino de vuelta, el ataque de un necromorph no podía faltar. Inclusive, nuevas especies se unen al ataque. Esto no le impide a Isaac que llegue a la puerta bloqueada en donde utiliza los objetos obtenidos para crear una explosión y ganar acceso al camino que lo debe llevar hasta la morgue. Inmediatamente que cruza la puerta, Isaac encuentra una grabación de Nicole que dice: This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God. Get him to the table. Hold him. Nurse, you hold him down. Every corner. Esto no lo detiene y prosigue de ruta, cruzando diferentes cuartos, enfrentando necromorphs y observando el comportamiento de algunos sobrevivientes que al parecer han perdido la mente. Finalmente, Isaac llega a la morgue. Esta presenta un espacio amplio manchado en sangre en todos lados y con varios cadáveres en el suelo. Al fondo, se puede ver el cuerpo del comandante. Isaac se mueve en esta dirección cuando inesperadamente una criatura parecida a una mantarraya brinca sobre el cuerpo del comandante, convirtiéndolo de esa manera en un necromorfo. Ambas criaturas atacan a Isaac, pero este logra prevalecer y obtener los códigos que necesita. Hammond contacta a Isaac y le indica que recibió los códigos y que debe regresar a la estación del tranvía. De camino a la estación, Hammond contacta nuevamente a Isaac para informarle alguno de sus hallazgos. Estos indican que sea lo que sea está pasando en la nave, proviene del planeta cuando lo despedazaron, se dispersó a la colonia y llegó a la nave, que no es una infección, sino un tipo de vida extraterrestre. También le hace saber que la nave está decayendo su órbita y que debe dirigirse al Engineering Deck de inmediato. Isaac finalmente llega a la estación, en donde aborda el tranvía que lo llevará al próximo escenario de su pesadilla. Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar a la discusión del episodio 2 de Dead Space. ¿Qué les pareció? Yo voy a admitir que del saque no lo he terminado todavía. Creo que no soy la persona indicada, pero yo sé que Johnny y tú, Juan, también han llegado o han visto parte del final de este capítulo. Vamos a empezar. Johnny, cuéntanos, ¿qué te pareció este capítulo? Pues fíjate, me sigue gustando la historia, siguen desarrollando la historia de Isaac y lo que está pasando allá en el Ishimura. Y básicamente me asusté un par de veces ahí en ese capítulo, así que la fórmula sigue y de verdad que está muy bueno, se está poniendo bien bueno. Ya, la última vez nos quedamos en que pues Isaac pues destruyeron la nave de ellos, el ¿cómo se llama? El USG, diablo. Yo sé que es con ILLION al final, Alien o algo así. Bueno, y que Sí, ahora hablando pues por Isaac teléfono yo. recibió el comunicado de sus dos compañeros de que se tenían que dirigir hacia al Medical ¿Una Lab, qué? si no me equivoco, para buscar el cadáver del capitán de la nave, y él se dirigía en esa Te los voy dirección. a dar a ti. Yo sé que cuando tan pronto llega el tren a la sesión donde está el Medical Lab, uno se encuentra con este mini cine, no es ni un cinema, pasa real time mientras estás jugando. Juan, ¿qué nos puedes decir de esa imagen de lo que viste cuando te bajaste del tren? Bueno, pues yo me bajé del tren súper asustado. Yo decía, es que yo veo cualquier puerta que abre en este juego y ya pienso que van a venir pensando en mí. Y pues tan pronto uno se para afuera que uno ve una mujer en el suelo, yo empiezo a dispararle y a moverme. Y yo digo, espérate, que va y se convierte en algo, voy y me ataca y qué sé qué. La mujer está hablando con el tipo que está muerto ahí en el piso. A lo mejor la tipa está loca, yo no sé. La cuestión es que ella pues te da el, creo que se llama el Kinesis Module, es lo que ella te da. Sí. Y entonces, pero na, es creepy que ella esté hablando ahí con el tipo y que dice que él la va a llevar al shuttle y qué sé yo qué. Yo por cualquier cosa, después que ella muere, me le paré encima, la pisoteé por si acaso que no vaya a regresar más adelante a matarme. Y entonces por ahí tú sigues y las cosas no son tan fáciles como uno esperaba. Por supuesto, uno no va a poder llegar a la morgue de inmediato, pues si no, no hay videogame. So, resulta ser Exacto. que la morgue está trancada y entonces te mandan a buscar dos items para poder quitar la barrera esa que hay. Y entonces ahí es que la cosa se pone interesante, pues tú pues, te lanzas a la búsqueda de esos artículos y tú llegas a un cuarto grandísimo, bien iluminado, que me Sí. sorprendió y todo, y bastante limpio comparado con los demás. Y no hace uno que dar más que tres pasos. Y se Sí. activa la cuarentena y empiezan a salir los condenados monstruos esos. Y Antes salen de de que cuanta tú ventana y todo. sigas, vamos a hablar de entonces esa sección, porque yo me acuerdo que yo te mencioné fuera del aire eso, y no fue hoy, pero mi experiencia en ese lugar. ¿Cómo ustedes reaccionaron tan pronto? Pues salieron los Necromorphs, que salsa cuando sale la cuarentena, que o se activa la cuarentena. ¿Cómo ustedes reaccionaron? Porque ahí se escuchan las uñitas que Juan Carlos había mencionado en el último podcast. Yo lo primero que hago rápido es eso por el plasma core, fíjate esto, y empiezo a sopletear a ver el primero que encuentre de camino. Porque como dice Juan, cuando uno llega a ese cuarto, ya uno está sobrado, uno no sabe para aquí va a pasar algo. Pasa que como está tan claro, uno dice, pues a lo mejor es que se les olvidó, pero una vez se activa y empiezan a salir, uno empieza a disparar a todo tren. No les da No, y break. salen bastante. Sí, Juan, sí. ¿cómo tú reaccionaste cuando se activó la cuarentena? Pues ya yo estaba sospechoso por ver tanta iluminación y un cuarto tan nítido y todo. Lo que sí es que no me funcionó la estrategia mía de pegarme a la pared para evitar que me salieran No. por la espalda mía, porque como quiera salen de ventanillas y cosas. So, ahí no me funcionó, ahí cogí varios golpes. Pero que por lo menos el espacio estaba bastante amplio, que no se podía mover bien, o por lo menos no podía mantenerse en movimiento, porque si te quedas parado posiblemente salga al lado tuyo. So, ahí por lo menos no tuve tanto problema. Una vez que uno baja, hay una Ah, plataforma, sí. ahí fue que me mataron. Porque pues uno baja ahí, todavía está la cuarentena, y ahí no está tan nítido, a pesar de que es más o menos el mismo espacio que arriba. Pero hay más mesas y hay más columnas y cosas, y hay muchos puntos que tú no logras ver bien. Pues ahí yo me tiré y traté de dar una vuelta alrededor, pero ahí es que empiezan a salir los enemigos. Como ya me había tomado varios golpes arriba, aquí ya me liquidaron. Y entonces yo me vuelvo un 8 porque empiezan a atacarme, y entonces no me acuerdo cómo recargar, se me olvida cuál es el botón de correr. Y entonces ahí morí dos veces. Y ya la tercera pues lo pasé, pero con el corazón en la mano. A mí, en esa parte cuando tú vas, yo sé que aparece uno arrastrándose, primero está arrastrándose, yo lo maté, y no hay nada, después como que se calma. Yo me fui por el lado derecho, y vi que uno salió de las ventanillas, entonces dije, déjame ver cómo yo lo ataco con el milí. Chacho, papá, no me di cuenta que por atrás venían más y me han dado una clase de serpa. Fíjate, a mí en esa área no me mataron, pero arriba... Yo hice, y mi estrategia es que pues yo me hago un 8 y me voy a una esquina a llorar, básicamente. Y entonces lo que no me di cuenta es que en la esquina donde yo estaba había de estas ventanillas de que van a la ventilación. Okay. Sí, los ductos de aire. Los ductos de ventilación. Y sale uno por allá y entonces, ¿sabes? Como que... Entonces ahí es que yo empiezo a tratar de irme alrededor de ellos y pude sobrevivir. Entonces los que se arrastran, yo no sé si fue rol del juego o algo así, estaban en el nivel de abajo, pero no se daban cuenta que yo estaba en el área, o sea que no estaban agresivos, y yo les disparaba desde arriba y no reaccionaban, o sea, morían, pero no sé, y yo, okay, fine. Es que serán ciegos. Bajé, tomé el elevador y salí, entonces vi uno de los que se arrastran que estaba en el baño, que cuando tú bajas de ese elevador, los baños están a mano izquierda en el fondo. Uh-huh. Entonces pues yo me dirigí ahí. Ahí fue cuando empezaron todos a salir de los ductos de ventilación, y yo entré al baño y me hice lo mismo, me fui a la esquina a llorar, a disparar hacia todo lo que da. Eso sí, yo he gastado muchas balas, que tengo miedo que ya me vaya a quedar sin ammo. Oye, hablando de eso, hablando de antes, ¿qué dificultad fue esto durante el juego? Yo, normal. Sí, yo lo tengo normal también. No, yo me fui hard. Por el trofeito, por si acaso. Ah, bueno, no, yo sabía que esto iba a ser un poquito difícil, aunque sea, consideré jugarlo en easy, pero dije no, yo quiero jugarlo en normal para que sea como manda, ¿verdad? Y entonces, con todo y eso, el juego es, tú sabes, en estos momentos de tensión, es súper difícil, especialmente apuntar y cambiar el plasma cutter de vertical a horizontal. Ah, no es difícil, pero es, ¿sabes? Que tú tengas este como te digo, que tengas ya que sepas lo que tengas que hacer en el momento, que si no, voy a cortarle las piernas, pero lo voy a poner en horizontal, lo voy a cortar los brazos, lo voy a poner en vertical. So, pero nada, yo por lo general le disparo primero a las piernas, by default lo tengo en horizontal, y ya una vez que está en el piso, pues lo cambio a vertical. Sí, eso es mayormente. Pero hay veces que, por lo menos, empiezo a fumble los botones y no sé qué hace, y entonces pues cambio de vertical a horizontal, y entonces pues no puedo hacer lo que supone que haga y gasto balas de más. Pero nada, vamos a seguir. Lo que viene después es super freaky. A ver si saben lo que es. Vamos a decir, la cuarentena se va, entonces los cuartos, un cuarto que está cerrado se logra abrir, y entonces uno entra. Ah, sí, pero yo creo que está saltando, bueno, no sé si vas para el mismo punto, pero ahí tan pronto termina la cuarentena uno consigue un audio log y un video. Oh, exacto. Y entonces ahí es que uno aprende más información sobre el juego. Y entonces uno de ellos es el video, está el capitán hablando con uno de los científicos, y entonces están discutiendo, aparentemente ya ha habido algún tipo de outbreak o algo dentro de la nave, o están viendo los resultados o algo bien freaky, y entonces traen a todo esto la idea de que maybe algo que no debimos haber metido con ellos, y el capitán le dice que cuando hay, riesgo, cosas grandes y riesgos grandes también, hay esta discusión que podría decirse que es bastante real si uno lo lleva a términos, digamos, de research and development en nuestro mundo hoy día, donde se pueden hacer muchas cosas que son moralmente cuestionables por avanzar en algún campo. Es totalmente creíble esos argumentos que ellos están haciendo. Corrígeme si estoy equivocado, pero en ese video es la primera vez que se menciona el término unitology. Sí, tengo entendido que sí, el científico, yo creo que le dice como que unitology teaches, so yo no sé exactamente qué se refieren con unitology. Pero me imagino tipo que es una religión. Ya, eso es lo que yo me imagino. Pero sí, es la primera vez que mencionan unitology. Entonces, okay. en el audiolog que encuentran, yo creo que el audiolog es del científico, creo que se llama Terrence. Ahí es donde por primera vez se utiliza el término necromorph. Sí. Uh-huh. Y entonces, el audiolog se encuentra en el baño. En el baño, exacto. Exacto. Entonces después el video se encuentra en el cuarto, sí, que está cerrado. En mi caso, uh-huh, yo encontré el video primero y después el audiolog. Parece que le pasé, oh, por el lado y no me di cuenta. Okay. All right. Entonces ahora pues esa parte, perdóname, se me había olvidado, pero sí tienes muy bien importante porque ahí se habla por lo que yo entendí que ellos trastearon con algo que no tenían que trastear y por eso pasó esto y creo que se menciona una colonia, porque el planeta minero, pues antes de que el Ishimura, que el Planet Cracker, sacara, ¿verdad?, el pedazo de tierra, creo que había una colonia minera. Sí, actually, yo creo que es la colonia minera que ellos mismos establecen. Ellos llegan al planeta y me imagino que hacen una colonia donde van a estar viviendo los mineros. Mm. Y entonces ahí es que viene lo de todo este fenómeno. Mm-hmm. Se dice que la colonia estaba como que enferma, estaba afectada, pero a todo esto todavía no han dado detalles exactamente qué es lo que pasó, aunque para el final ya de este capítulo sí indican algo que alumbra un poquito más. Okay. Alright, entonces vamos entonces a discutir la parte que sí yo me refería ahorita. Entra a un cuarto, tan pronto abre la puerta, pues tú ves este científico pidiéndote ayuda. Y entonces en el fondo tú ves estos bebés dentro de unos tubos llenos de agua. Sí, como una pecera. Entonces ves muchos de estos bebés y tú escuchas bien, aunque no se escucha tanto, escuchas como que este llanto en el background. Y entonces esta criatura que no se entiende lo que es, yo no sé si es un bebé pequeñito, es un necromorph, eso sí, pero tiene una forma que no parece humano o haber sido humano antes, como los otros necromorphs, ataca al científico a matarlo, y entonces uno entra y entonces es cuando ahí viene la experiencia audiovisual, como yo digo, que este juego provee, que es lo bueno que hace. So, Johnny, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia cuando entraste a ese cuarto? O sea, caramba, yo ahí sí que a mí me mataron, porque da la casualidad que estoy pendiente a lo que está pasando con el científico, pero me estoy moviendo, y encuentro, creo que hay un audiolog también en ese cuarto, uh-huh, y me pongo a escuchar el audiolog, y viene el tipo aquel, me da unos azotes, yo salgo, trato de salir cogiendo, y no pude, y el que está arrastrándose por el piso, que parece, uh-huh, no sé, es como una mariposa, no sé qué diache es aquella vaina, me liquidó. Pero ya la segunda vez, porque ya sabía lo que estaba pasando, me quedé quietecito, esperar que pasara todo lo que pasaba, y entonces los pude, pero me vuelvo a tu moncho cuando me atacan así de momento, y el sonido, y todo ese jabuludo, no me vuelve a tu moncho. Pero tú fuiste a tratar de ayudarlo, porque yo lo que hice fue que yo dejé que lo mataran. Yo lo dejé que lo mataran. Lo que pasa es que mientras estaban matándolo, yo me moví en el cuarto, y por equivocación le di el botón cuando encontró un audiolog y dice que me quedé escuchando al audiolog y aquellos salieron y hicieron fiesta conmigo. Sí. En mi caso ellos no salieron porque yo entré al cuarto, tan pronto el tipo murió yo entré al cuarto. Ah, okay. Entonces, no salieron tampoco. Yeah. Pero sí, fue bien friki ver el tipo ahí al otro lado del cristal. Sí, sí. Y ver la criatura esa, porque era muchísimo más pequeña. Yo pensaba que era un perro. Yo decía, era un perro con unos tentáculos. Otros necromorphs. Sí, no, pero después yo me paré y tomé la ruta panorámica de Billy y me puse a mirarlo bien. Y entonces es un bebé. Oh, okay. Es un bebé y de la espalda, él está como en cuatro patas. Y entonces es más oscurito que los demás necromorphs. Y entonces de la espalda le salen tres tentáculos que, por cierto, disparan y todos los condenados. Oh. Entonces, pero que yo entré al cuarto y de nuevo con la pistola en mano y nada, salió uno y lo maté. Tú de nuevo le tiras las extremidades de los tentáculos eso y no tienes mucho problema. Uh-huh. El problema viene justo después de ese cuarto, donde tú subes y uh-huh, entonces creo que ves uno. Y lo ves así al fondo y dices, ah, pues lo voy a matar, y das dos o tres pasos y sale de momento uno de esos, mi madre, de lado, así, rompe el vidrio. Yo me iba a morir. Yo estaba jugando parado para ese entonces porque no aguantaba el estrés. No podía estar sentado. Y yo di como tres pasos para atrás cuando salió el coso ese. Ahora que tú dices eso, yo esa parte, yo tengo el celular mío. Yo estaba jugando por la tarde, la esposa mía no estaba ni en nene. Eran como las 5 de la tarde, que era de día, tú sabes, que se puede jugar el juego nítido. Pero estoy tan metido en el coro juego, ella me llama, papá, hasta el control se me cayó y todo el susto tan increíble que yo pasé, ay, por poco me muero ahí. Y se me cayó el control y todo, y después yo era riéndome con un buen menso y yo, qué clase de cacha yo. No, es que de verdad pone ese cuarto en específico, una vez cuando entra, por lo que yo menciono ahorita, se escucha un llanto de bebé, pero bien agudo, ¿sabes? No es un llanto normal. Entonces tú tienes, por ejemplo, jugándolo con los Tritons, tú escuchas pues el burbujeo que es de los tubos estos, de estas peceras donde están estos bebés, y entonces tú escuchas este llanto y no escuchas más que eso, y es como que el factor de que no hay ni la misma, no, el juego no te tira soundtrack en esa sección, ¿sabes? No hay música, es ese constante llanto. Entonces tú quieres irte porque de verdad da pone a uno malísimo, y es con lo que menciona Juan, pone a uno peor, especialmente cuando uno de esos bebés sale del cristal. Pero bueno, entonces okay, después de eso pues hay el cuarto que conecta con este vamos a decir cuarto donde están las peceras con los bebés. Te lleva, si no me equivoco, al cuarto, te da acceso al cuarto que estaba cerrado cuando tú entras al cuarto blanco, por donde empieza la cuarentena. Sí. No sé si tú. Y ahí bueno, es donde ahí tú consigues el termite, lo consigues el primer objeto. No, ahí no hay. Hay otras cosas más, si no me equivoco. Okay, está bien. Entonces, ahí tú puedes abrir la puerta y puedes escapar y seguirlo. Sí, exacto, porque ahí consigues el primer objeto, que es el termite. Entonces, cuando sales de ese cuarto, vuelves al cuarto amplio ese bien iluminado que habíamos mencionado. Básicamente, tú lo que diste fue como una vuelta grande para volver al mismo sitio. Entonces, ahí ya tú conseguiste el termite, y ya te habían dicho al principio de que necesitabas el termite y unos shock pads. Y entonces, y que el shock pads estaba en el Zero G Therapy Room, whatever, como se llame. Entonces, al tú dar la vuelta gigante, el mismo juego te lleva básicamente a donde está la puerta que está bloqueada, y ahora hay una puerta de las que estabas roja antes donde puedes entrar. Alright, yo hasta ahí fue que me quedé, ¿verdad? Pero entonces entiendo que ustedes dos lo siguieron. Esto es spoilerific, so sigan, vamos a seguir. De ahí tú sigues y llega lo más relevante es que llegas al cuarto ese sin gravedad, y es como un cilindro bien grande, donde al otro lado, justo al frente de ti, hay una puerta, pero tan pronto tú entras activa la gravedad cero, y entonces tiene una mecánica bien chévere donde tú básicamente apuntas a donde quieres ir y entonces vas en esa dirección, y tan pronto tocas la pared que sea, ese se convierte en tu piso. So, como que todo se mueve. Consigue el otro objeto. Hay cadáveres flotando, si no me equivoco. Sí, tan pronto tú entras, se aplica el Zero G, y entonces todas las cosas, hay cadáveres y hay, qué sé yo, trash y cilindros y cosas así, todo empieza como que a flotar. Ok. Pero una pregunta, ese es el cuarto en el que tú, cuando tú entras, que no me recuerdo si fue aquí, cuando tú entras que se ve como que la nave es rota. Sí, eso es justo antes de entrar a ese cuarto, el del 0G, la nave está rota, el cuarto anterior a ese está roto, y entonces está en vacuum, o sea, tú ves así el espacio, si miras a esa pared, está roto y ves el espacio y qué sé qué, ves debris y cosas así. Entonces hay un vacuum y se sale un counter en tu suit, como que no puedes estar muchísimo tiempo ahí porque si no vas a morir. Entonces, se parece mucho al intro de Mass Effect cuando se ve ese espacio, Billy. Sabes que tú lo veas, se ve brutal. Pero se ve porque Mass Effect es que el techo, la nave no tiene techo, tú ves para arriba, igualito así. Bueno, yo tan pronto terminemos, yo voy a terminar este capítulo porque de verdad estoy loco por saber qué va a pasar en el próximo. Bueno, no es tan grande el espacio que ves así abierto, pero sí, es que la nave sufrió daño y pues está el vacuum del espacio afectando ahí. Y fíjate bien el sonido, la cosa que ellos hacen con el sonido en eso. Te vas a dar cuenta cuando consigas el segundo item, los shock pads, que los consigues en el cuarto ese antigravitacional, cuando regresa te sale un necromorph y entonces tienes que dispararlo. escucha la diferencia en un sonido. A mí me encantó eso. Sí. Ah, porque está como está en el vacío, pues el, sí, como el sonido es diferente, ¿verdad? Sí, se supone que no haya sonido, pero ellos hicieron ahí un ajuste y suena chévere. Suena bien chévere. Este, pues nada, y después que tú regresas, que tiene ya los dos items, pues ahí es que vuelves a la puerta que está bloqueada, que es la que eventualmente te va a llevar a la morgue para conseguir los códigos que necesitas. Uh-huh. Y entonces ahí combinas mágicamente los dos objetos y la puerta explota, que se va. Exacto, sí. Y ahí que uno puede entrar entonces allá adentro. Ustedes no, uh-huh, tú no llegaste hasta ahí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién? Yo llegué justamente hasta ahí. Entonces, yo estoy antes de eso. Uh-huh. El resto para mí fue YouTube para poder hacer el resumen y qué sé yo qué. Entonces yo ni siquiera seguirlo de aquí. No, pues fíjate, yo estaba hablando del cuarto que ahorita yo estaba hablando de la mantarraya, esa que yo era en este. Sí, eso es más adelante. Sí, era aquí, sí, en este. Cuando tú abres, que tú lo ves allá, está en la morgue, que se ve como el cuerpo del comandante, y ahí es que tú ves al micrófono, ese en forma de... Okay. Pues yo pensé que como tú lo estabas jugando en hard, yo dije, mira, pues a lo mejor le salió ese antes que a nosotros. No, pero tan pronto uno abre la puerta que estaba bloqueada, ahí uno encuentra un audio log. Uh-huh. Actually, es de video. Y entonces, es Nicole, la famosa Nicole que presumimos que es la novia, uh-huh, o ex esposa, sí, o algo, sí, tiene que ver algo con Isaac. Y entonces ella está hablando ahí, como que hay un problema, hay gente herida, necesitan ayuda. Uh-huh. Y entonces pues uno dice, oh, esto va en grande. Entonces tú sigues por ahí, te sigues encontrando necromorph y de vez en cuando uno que otro sobreviviente. Pues por cierto, hay un sobreviviente que uno se encuentra de camino al cuarto sin gravedad, creo que es un tipo que está todo ensangrentado. Así con el flesh, con la piel como que toda chava también, dándose, banging la cabeza, dando cabezazos, sí, sí, en la pared. Y yo lo tenía apuntado, y trataba de dispararle y no le disparaba. Entonces cuando tú te la acercas, él cae muerto. Pues ahora, cuando vas de camino para la morgue como tal, entras a un sitio y hay una mujer si estuviera operando a un tipo, pero el tipo está en una camilla, todo ensangrentado, muerto aparentemente, y ella también está toda ensangrentada, y ella se voltea para donde ti y tiene un clover, ¿cómo se llama eso? El hacha esta que usan los carniceros, un cuchillo de carnicero. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces coge así y se pica el cuello, se degolla ella misma. ¿What? Sí. O sea, wow. No, bien shocking. Sí, demasiado. Entonces, tú sigues más adelante y entonces hay un pasillo relativamente bien iluminado. Tan pronto das dos o tres pasos, como que el pasillo es como si tú lo aplastara, como si cogieras una lata y lo aplastara, y se va así las paredes, chum, chum, colapsando, chum, chum, chum. Wow. No al punto de que no puedas pasar, pero todo lo que había en esas paredes se rompe. Uh-huh. Y oh my god. Entonces uno sigue, y ahí es que como tal llegas a la morgue. Y entonces, la morgue es la morgue más sucia que tú te puedas imaginar, porque hay sangre, pero que en todos lados. Está peor que el baño de eso. Entonces, cuando tú te pones, se abren las puertas así de la morgue, si te mueves a la mano izquierda, se abre una puerta de la morgue solita. Sí. Wow, Dios mío. Pero que nada, si te fijas al fondo, que es lo que decía Johnny, se ve el cuerpo del comandante, del capitán, y está encima de una camilla. Cuando te mueves, te acercas a él, cae como si fuese una mantarraya, cae así como que del techo, le brinca encima, y como que lo pica, lo muerde, yo no sé qué lo hace, pero lo convierte en un necromorph. Uh-huh. Y es un necromorph nuevo, no es como los que primero salían, que eran medio hinchos y qué sé qué. Uh-huh. Es como que más grande, es más oscurito, uh-huh, es como un verde bien oscuro, negro, qué sé yo. Y bien agresivo, fuerte, y bien fuerte. Y entonces rompe el cristal y vienen a atacarte. Entonces tú tienes que atacar al necromorph ese y a la mantarraya ese también. De hecho, en ese cuarto, cuando yo estoy peleando con ellos, que yo logro matar al necromorph nuevo, la mantarraya corre hasta uno de los cadáveres que están en la morgue y se le pega y se para también el que estaba en el cadáver ese. Uh-huh. Convertido también en un necromorph. Aparentemente la mantarraya esa tiene que ver con... Sí, no sé, los convierte, los hace, O sea, habría que matar a la mantarraya primero. Sí, pues exacto, lo más lógico es matarla primero y luego, uh-huh, te encargas, aunque el primer necromorph es más fuerte y más rápido, ¿viste? Los que convierte son de los regulares, sí, o de los regulares, no, de los regulares. Okay. So, no da tanto problema ya en ese punto. Uh-huh. Pues, una vez lo matan, él coge los códigos y entonces Hammond lo llama y le dice, mira, ya tenemos los códigos, voy a empezar a investigar qué es lo que pasó. Regresa a la estación del tranvía. Y entonces él empieza a caminar. A mitad de camino, Hammond te llama y entonces ahí te dice, pues que la nave está chavada, que si la órbita, que si los motores no están funcionando, etcétera. Pero lo más importante que te dice es que lo que está pasando no es una infección. Y yo, wow, yo pensaba que eras que iban esa línea al juego, de que todo esto era como los zombies, qué sé yo. No, aparentemente es como decir en Resident Evil, la plaga, como si el cuerpo fuera un host de una vida extraterrestre un o algo parásito, así, ¿eh? De un parásito. Pero todavía eso no está totalmente confirmado, pero por lo menos te dicen que no es una epidemia ni nada. Y entonces, en uno de los logs, que se me olvidó mencionar eso, el capitán o Terrence, uno de los dos, está diciendo de que la gente en la colonia que está siendo afectada ha presentado síntomas de demencia y alucinaciones. So, que eso puede explicar por qué está esta gente dándose cabezazos, qué sé yo, contra la pared, o la tipa que se degolla. Eso es parte de, parece que de eso, de quizá yo, de la picada del monstruo o lo que sea. All right. Y el capítulo termina de que Hammond le dice que vaya al Engineering Deck lo más pronto posible. Sí. So, me imagino que ahora bregará con los problemas que tiene la nave, de que los engines no están funcionando y que Pero entonces, ok, aclárame esto. Puede ser que ahora él regresa al mismo tren donde él llegó. ¿Eso es correcto? Sí, él vuelve a la misma estación donde él llegó y se monta, y ahora va a otro segmento de la nave. Okay. Aunque yo imagino que el juego va a tener un montón de backtracking, porque tú entras a esos niveles y hay puertas que tú nunca abres. Es cierto. Especialmente cuando tú entras para reparar el tren, que yo le mencioné, estábamos hablando de esto fuera del aire, la primera sección donde está, que tienes que usar el stasis para poner la puerta lenta, en ese pasillo hay dos puertas, una que está al frente de cuando tú sales de la escalera y una que está a la mano derecha tan pronto sales de la escalera también, que están cerradas, y en el mapa pues te enseña, o sea, yo me imagino que esto debe ser el estilo Metroid, ¿sabes? Que tienes que, me imagino que adquiere estas habilidades que te permiten progresar. Que okay, más adelante presionas un switch que abre eso. Pero sí, yo me imagino que en algún punto tú tendrás acceso a moverte en la nave como tú quieras, no que te lleven de capítulo en capítulo, así de pedazo en pedazo. Pero no sé. También, que puede ser que al final de todo sea un loop, que tú estés dando la vuelta y al final regreses al principio. Yeah, y esas puertas que estén trancadas, tú las abres en el otro lado. Puede ser. Pero es bien interesante, por lo menos lo que estamos viendo ahora. Yo, honestamente, todavía me sigue dando miedo, a pesar de que ya puedo pelear con Necromorphs. No, o sea, mejor de lo que hacía cuando empezaba, pues ya puedo ya encontrar un patrón. Hay veces que la música te da hints de que algo va a pasar, o como mencionó Juan en el otro episodio, hay este sonido. Ya tú sabes que como la uñita, ahora yo le digo eso, escucho la uñita y yo sé que hay un Necromorph cerca o lo que viene. Pero no, definitivamente esto se está poniendo mucho, mucho mejor. Algo que le iba a comentar en este capítulo. Ustedes vieron no sé en qué parte específica, no me recuerdo, que hay como un boquete en la pared, como si algo hubiera salido de ahí. No les dio conmigo, yo parí, cuando yo llegué a esa parte, yo no quité la pistola, y yo, por ahí tiene que salir algo, pero no salió nada, esta casa, pero me estuvo raro eso, es como si algo hubiera salido de la pared, está bien pegado al piso. Y no, fíjate, no me fijé en eso, lo que sí me di cuenta es que cuando tú vienes regresando del cuarto de sin gravedad, tú sabes que tú tienes que mover una plataforma, para que sea tu piso y poder pasar. Cuando estás regresando, de fondo hay como una ventanilla en la misma pared. Y cuando estás llegando ahí, sale justamente de esa ventanilla. Que uno no se lo esperaba, por lo menos yo no lo esperaba, pues ya yo había pasado por ahí una primera vez. So, ya decía, pues aquí ya no quedan enemigos. No, te chavaste, pues ahí viene. Hay una criatura, yo no sé si es eventualmente va a ser un boss, pero yo sé que salió en el primer capítulo, que exactamente antes de que tú entres al cuarto donde están los pistones para sacar el tren que está dañado de la vía, tan pronto tú sales de ese cuarto, de los ductos de aire arriba, tú puedes ver esta criatura moviéndose, pero yo no sé si es de las que se arrastran, o sea, de las que son así, no genérica, pero vamos a decir los chippy, los foot soldiers. Yo no sé si es de esas de las que se arrastran o es algo, un boss, ¿verdad? Usualmente los juegos utilizan este método para introducir un personaje que tú ves pero que no puedes ver y luego pues tiene como su gran entrada y pelea y usualmente es un boss. Pero no sé, esto no lo llegaron a ver en el segundo capítulo. No, por lo menos sí, es que yo lo vi lo que tú dices, pero no lo logré distinguir muy bien. So, no sé si sea más adelante eso. Pero si es más adelante eso, no voy a saber porque en realidad no pude distinguir qué era. Ok. Pero yo creo que son de los que se arrastran. Yo creo que era más algo visual así. Porque en el segundo capítulo tú llegas a un lado donde entras a este sitio donde tienes que utilizar el kinesis para mover como un tranvía, como una cápsula de tranvía para poder pasar. Justo cuando tú entras a ese cuarto, tú ves dos de esos de los que se arrastran como corriendo. Pero que nada, tú te mueves para todos lados. Yo apunté pa cuanta esquina había y nada pasó. Y pues a lo mejor fue como en el primer capítulo que pasaban muchas veces y no. Tan pronto tú mueves la cápsula esa, pues, vienen para donde ti. So, ya me vician eso. Ok. Pues, entonces vamos a dejarlo ahí, muchachos. Vamos a decir el comentario para el cierre. ¿Qué tal les pareció como tal este capítulo, mejor dicho? Vamos, Juan. Bueno, pues en general, el segundo capítulo de Dead Space, brutal. Yo entiendo que está hasta cierto punto menos intenso que el primero, pero quizás se debe a que yo estaba comenzando el juego y a principio comienza bien violento y tienes estas grandes cantidades de necromorphs hacia ti, y ahora pues es más, tú entras a este cuarto y ya tú esperas enemigos y resuelves con ellos. So, por decirlo así, está más sencillo, no necesariamente más fácil. Exacto. All right, yo más o menos, yo pienso más o menos igual que Juan. Está un poquito, gracias a Dios no siguen apareciendo tan manadas, está un poquito más tranquilo en ese aspecto. Y algo que no sé si ya hemos mencionado, pero ahora empieza uno a ver aunque en el primer capítulo lo hace, pero tú empiezas a darle upgrade a tus armas, ¿sabes? Como que se empieza a abrir más lo que puedes hacer con el personaje, que de verdad me ha encantado más todavía. ¿Qué arma tú estás utilizando, Johnny? No, más que yo estoy usando más que con la arma por el trofeito. Que debes acabarlo con eso, más que con esa arma. Te dan el trofeo, por eso no he querido cambiar más nada. Pero he conseguido el flamethrower y otras más, tres más creo que tengo. Yo compré el line cutter, pero no lo estoy utilizando. ¿Esa es como una sierra? Ese tira. ¿Una sierra de mano? Parece una sierra de mano, pero tan pronto tú disparas, tira una línea horizontal. Y entonces bien bueno para cortarle las piernas a los necromorphs, en vez de darle, qué sé yo, 3-4 tiros para tumbarle las piernas, la línea los acaba. Entonces tan pronto está en el piso, puedes cambiar a la otra. También esa arma tiene, si disparas con el R2, tira como si fuese una bomba, como si fuese, qué sé yo, una mina, por decirlo así, tira como una bolita como de electricidad, qué sé yo, de plasma o lo que sea. Y entonces cuando se le pega, como que explota. Oh, okay. Entonces, crea daño. Lo único que las balas para esas son menos frecuentes. So, yo me he mantenido más con el plasma cutter, que en cualquier esquina tú tienes. Yo tengo un montón de las municiones para el plasma cutter. No, y el espacio es limitado. Pero compré el suit también. Eso fue lo que hice. Yo compré el suit. Te da tres slots más. Sí, yo también. Alright, pues yo estoy igual que ustedes. Yo pienso que este episodio no fue tan agresivo como el primero. Sí, hubo sus secciones, pero este fue como que más creepy. Ese intro con esa mujer que estaba demente hablando del cadáver, los bebés y pues por lo que escuché, lo que pasa con cuando encuentran al capitán, se ve que el mood, por lo menos de este capítulo, es más macabro que violento, ¿sabes? Este susto violento, de violencia. Sí, bueno, menos agresivo y más creepy. Pues con esto concluimos segundo episodio de Backlog FM, capítulo 2 para Dead Space. Queremos agradecerle su sintonía y estén pendientes para el capítulo 3. So, yeah. Bye. Bye, mi gente. Bye. Above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle, then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if he